Y ese era Secabe con su tema Perro Nube del disco Voces en Pandemia del 2020. Ahora vamos a empezar el último set del programa con el tema 1500 calorías del cantautor nacional Bruno Bardo. Este es su single más reciente y de hecho ya lo había podido escuchar en sus presentaciones en vivo. Al menos las de este año. Me parece que en alguna de la del año pasado podría ser, pero ya no estoy tan seguro. Y es muy bacán poder tener esta nueva versión con la mayor calidad posible, ¿no? Bruno Bardo también pertenece, aparte de este proyecto solista, pertenece a la banda Blackton y Startano, quienes están próximos a soltar nuevo material. Además, si quieren conocer un poquito más de la producción de su EP Montparnasse, pueden revisar el podcast que hicimos con Bruno hace ya algunos meses, donde cuenta los detalles de toda esta producción en plena cuarentena, ¿no? Luego vamos a escuchar al artista chileno también Andrés con su tema Extraño a mis amigues. Este es su más reciente single, pero también en febrero de este año lanzó su EP llamado Música para Plantas, que les recomiendo muchísimo. Y este material salió de la mano del sello chileno Lagartija Records. Además vamos a escuchar a Susana Fátima con su tema llamado Debajo del Agua. Este single fue presentado en ese concierto de la última semana antes de la cuarentena al que me refería al inicio del programa, donde también participó Kalin, Yolo Urbano y Fierecita. Y finalmente vamos a escuchar a Santino Amigo con su tema Nunca Podré Hacer Las Cosas Bien. Este es un single del 2018 que no está en las plataformas digitales habituales, sino que está en YouTube y de hecho está en una cuenta que no es la oficial, ¿no? No sé cuál es el motivo de esto, pero es uno de los temas de Santino que más me gustan. Así que sería lo mejor que puede estar en más plataformas. Sin embargo, solamente van a poderlo escuchar en YouTube. Ahí les voy a dejar el enlace para que lo puedan revisar. La reacción de la gente cuando empieza ese riff inicial, créanme, es impagable. Me parece que ya no lo va a tocar solo, sino que la idea era que esta canción sea interpretada por Suerte Campeón. Pero bueno, todavía no ha salido el single, así que tocará esperar a que vuelva a tocar Santino en algún momento cuando todo se vaya normalizando y ver, ¿no?, si podemos escuchar una vez más esta versión en modo como que solista, ¿no? Y de esta forma finalizamos esta segunda edición y les recuerdo una vez más que esto está disponible tanto en Mixcloud como en Spotify, pero siempre Spotify con las restricciones del caso, ¿no? De repente hay unos temas que no están disponibles ahí. Así que les recomiendo que lo escuchen en Mixcloud para que tengan una experiencia completa, ¿no? Además, si quieren conocer algunas otras novedades, pueden seguirnos en redes como @buque13 en Facebook, Twitter e Instagram y revisar nuestra página web buque13.com. Además, tenemos una sección en la página en buque13.com/lanzamientos con los singles, videoclips, EPs, LPs que vayan saliendo, ordenados por fecha, con los enlaces para que los puedan escuchar en la plataforma digital que más les guste. Dicho esto, cerramos esta edición. Muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte del programa, por unirse al stream también, que va todos los sábados a las 3 de la tarde, y nos encontraremos la próxima semana con más temas aquí en Buque 13 Radio. Soy Gonzalo Rojas, se quedan con Bruno Bardo y 1500 calorías. Chao.